acción. Soy libre de toda condenación. Así soy libre. Tengo la victoria en Cristo. Por nombre sobre todo nombre. Y mis enemigos tiemblan. No pueden estar de pie. Él era poderosísimo. Adelante de su pueblo está por siempre el Rey Jesús. Mano levantada, pies firmes. Siempre vigilante, siempre. El enemigo se levanta, pero él va a caer. Ven, ven, ven. Hoy es el día. Salvación.